confío en él, fiel, no tengo que temer. Siempre he sido la mejor estrella, gracias a ti mi vida es más bella. Noche y día gano mi batalla, tú mi Dios nunca me falla. Fiel, mi Señor ha sido fiel, su palabra permanece.